Bueno, hoy tuvimos algunas declaraciones a la mañana, bueno, esto como siempre, pero hacía rato que no había alguna tan, para mi modo de ver, medio desopilante, ¿no? Del jefe de gabinete. Otra, no, que ya entró, y la vamos a comentar más tarde, en una cuestión de técnica económica jorobada para mi modo de ver, pero bueno, ahora después cuando la comentemos se las digo. Pero la desopilante es que el jefe de gabinete habló de la existencia de, no lo tengo acá textual, ¿no? Pero la verdad que cuesta no tentarse un poco de la risa, porque Capitanich dijo o habló de la existencia de agentes encubiertos en las usinas de la oposición. Y uno, digamos, a ver, agente encubierto, ¿qué significa? Porque si las usinas están en la oposición, un agente encubierto, por lo menos en el idioma de las películas de espionaje, es un agente pro de uno, digamos que está en el otro lado, ¿no? O sea que creo que eso no es, porque no creo que se refiera a agentes del gobierno en las usinas de la oposición. Así que debe haber hecho una mezcolanza ahí. Y se debe referir a agentes de la oposición que en tanto tienen actitudes, o a lo mejor lo que presupone Capitanich, actividades en contra del gobierno, él los cataloga como agentes encubiertos. Entonces yo me pregunto, primero, lo más estúpido de todo, si Capitanich cree esto que dice. Porque la verdad que es, como diría mi abuelo, es una de convoy. Es una de convoy. Creer que hay agentes encubiertos, que hay usinas, agentes encubiertos, la verdad es tener una visión, digo, que efectivamente el gobierno la tiene, conspirativa del mundo, que cada rato surge la cuestión, que me parece que es medio como para cacarearse de la risa, digamos, ¿no es cierto? Agentes encubiertos en la usina de la oposición. Porque también lo contrario, yendo por el razonamiento del absurdo, digo, entonces, a ver, ¿cuál sería la situación ideal para Capitalich? Que no hubiera oposición. Porque si los tipos que están en la oposición están en las usinas como agentes encubiertos, entonces lo ideal para él será que no haya oposición. Y eso obviamente no es democrático. Pero bueno, francamente, lo de Capitanich en cierto modo preocupa, ¿no? Y preocupa más cuando se mete en terrenos ya más técnicos, porque, y acá sí es textual, dijo, la discusión sobre los subsidios en términos monetarios es poco importante. Yo quiero recordar que los subsidios suman 150 mil millones de pesos. Repito, 150 mil millones de pesos. Si esa magnitud, que casi por completo explican los puntos que en relación al PBI tenemos de déficit fiscal, más o menos 7, no son importantes. ¿Y qué es importante? Es más, yo creo que los subsidios no se pueden eliminar de cuajo, no se pueden eliminar al tuntún, porque desde el daño a lo bueno también lo tenés que hacer bien y despacio, porque si no haces otra macana peor. Pero por sí solos, si efectivamente en la teoría imaginaria se pudieran eliminar de cuajo, o sea, donde hay 150 mil millones de subsidios que no hubiera nada, eso solo te equilibró el déficit. Y contra eso, Capitanich dice, no, los subsidios en términos monetarios no son importantes. Entonces ya no es que me preocupa el delirio, me preocupa la convicción económica, porque los agentes encubiertos me lo puedo tomar para la joda. Pero el asunto de que Capitanich crea que los subsidios en términos monetarios no son importantes, ya me preocupa en términos técnicos. Pero bueno, hoy un comentario medio salpicadito, no dedicado a un solo tema. El segundo tema que me llamó la atención es que por ahí por a media mañana salió Scioli, que obviamente esto es un personaje porque es, o sea, no es cualquiera, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y es candidato a presidente. Entonces Scioli, que venía de Estados Unidos, dijo que él se propone una cosa como intermedia, digamos. Que la Argentina, en ese sentido, no deberíamos sorprendernos porque tiene como una cuestión con lo intermedio, ¿no es cierto? Confunde lo indeciso con lo moderado. La Argentina tiene una particular inclinación, de la cual De la Rúa es la estatua, digamos, el monumento a eso. Confundir indecisión con moderación. Entonces, Scioli expone esta idea de como una especie de tercera vía, ¿no? ¿Y entre qué? Y Scioli dice, entre el populismo y el liberalismo. Ni populismo ni liberalismo, dice Scioli. Pero maestro, usted no puede... Un camino intermedio se supone que es un camino intermedio entre dos extremos que, aunque sean extremos, son potables y explicables de por sí mismos. Por ejemplo, un camino intermedio entre el bien y el mal no hay. Por más que el mal sea el contrario del bien, un camino... Ah, no, yo no soy ni bueno ni malo, un camino intermedio. Tengo un poquito de mal y un poquito... No, eso está mal. Y obviamente el populismo ya ha sido demostrado por toda la ciencia económica, política y hasta filosófica del mundo, que está mal, que produce catástrofes, que produce miseria, pobreza, atraso, rencores, divisiones, odios, inconvivencia social, lo contrario a la pacificación, todo eso produce el populismo. Entonces, eso está mal. No podés tener en un platillo el populismo y en el otro el liberalismo y decir, no, yo no estoy con ninguno de los dos, voy a ir por el medio. No, porque vos estás mezclando el mal con el bien. Entonces, estas inconsistencias grosas de formación mental, de formación... No quiero poner la palabra filosófica porque es muy grande, digamos, y puede dar a lo mejor una imagen que no es la que quiero dar, pero de formación de cultura, digamos, ¿no es cierto? En un tipo que es candidato a presidente no puede ser. Él no puede tirar esta idea de que va a ir por un camino intermedio entre el populismo y el liberalismo. Pues no hay tal camino intermedio. Y por último, una que viene del gran autotitulado filósofo del kirchnerismo, que claro, el tipo vive en Oxford, ¿no es cierto?, contemplando los tulipanes del brazo de su mujer francesa, Chantal Mouffe, que está, digamos, viviendo porque el aire es gratis, y desde su laboratorio en Oxford, en donde obviamente tiene la vaca atada, describen teorías, ¿no es cierto?, en donde nosotros, los seres humanos, actuamos como cobayo, ¿no es cierto?, como una especie de elementos de prueba en su laboratorio, a ver cómo sale, digamos. Por ejemplo, él tiró la famosa teoría de la división social, del enfrentamiento, ¿no es cierto? Entonces él mezcla sulfuros con cloruros, digamos, le echa una mecha a ver si explota. Si explota, total, él está contemplando los tulipanes en Oxford, digamos, ¿no es cierto? Total, él los cloruros y los sulfuros los mezcla acá, digamos. Bueno, dentro de esta... de este Tupperware laboratorístico de la CLO, La última que se mandó, efectivamente, la verdad que yo tengo que estar bastante de acuerdo con Laclau. Porque el tipo dijo que el kirchnerismo ha establecido no me acuerdo la palabra, no tengo la frase textual y no me acuerdo la palabra, pero la idea es reformas, digamos. Ha establecido reformas que no es la palabra textual, se los aclaro. Pero que ha establecido reformas, vamos a poner esa, que va a ser muy difícil desandar. Y efectivamente, lo único que yo lamento eso. Digamos, él seguramente se vanagloria de ese resultado. Yo lamento eso, porque efectivamente esta filosofía de gobierno ha producido, digamos, un quiebre, un cisma en la sociedad muy jorobado y que va a costar, ¿no es cierto? La Argentina tiene ya varios antecedentes en este mismo terreno. El último, más trágico, por supuesto, el de los 70, que justamente cuando parecía que estaba como queriendo cicatrizar, vino justamente el gobierno de Kirchner en el 2003 a reavivar todo aquello, ¿no es cierto?, a reavivar todo aquello. Seguramente de la mano lacloniana de que para tener un gobierno poderoso había que dividir a la sociedad y había que provocar conflictos, en el fondo artificiales de enfrentamiento. El experimento, entre comillas, lamentablemente salió bien y efectivamente creo que eso va a ser muy difícil de ahora cicatrizar, ¿no es cierto?, de que la sociedad olvide las palabras incendiarias, la nafta tirada al fuego. Así que bueno, lamentablemente en eso último me parece que Laclau tiene razón.